Jehová todos los días de mi vida. Viviré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Viviré, yo seré mandado a Jehová, esta buscaré. Todos los días de mi vida.